Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, abarcando todas las preferencias y diversidades del género humano en este saludo. Esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Estamos en la vuelta número 150 de esta aventura de casi 120 minutos, donde no solamente vamos a compartir informaciones que por lo general no las vas a encontrar a disposición en los medios hegemónicos, masivos, como se llaman, historias, reflexiones y por sobre todo disparadores de pensamiento crítico, ¿no? Para no comerse el caramelo, como quien diría. Porque en los tiempos que estamos viviendo, pareciera que lo que sobran son los magos, los prestidigitadores, aquellos que con una mano nos muestran una cosa y con la otra esconden la verdad. Y esto especialmente referido al nuevo golpe conmocionante del modelo goebbeliano o macrista respecto al anuncio de la incorporación de las Fuerzas Armadas a la lucha, entre comillas, contra el narcotráfico y el supuesto terrorismo. No nos comamos el verso. Hay que unir informaciones, hay que unir informaciones fidedignas, con documentación fehaciente, enlazarlas, hilarlas y después reflexionar. A ver si al modo de esos entretenedores, en este caso perversos, por un lado nos muestran la mano vacía y la mano llena la esconden en el bolsillo de ellos para enriquecerse. Como decíamos, esto es América Resiste, transmitimos desde la retaguardia. Ya podemos hablar de un experimento multicomunicacional donde se incluye esto de la radio online vía internet, radio que se reproduce abierta por la AM690 en algunos momentos, también el experimento de la gráfica más una página web y una operación en Facebook. O sea que intentando llegar con la voz, con la información y con la disciplina que es alternativa, que son los medios justamente alternativos de comunicación social, que no cuentan con la parafernalia financiera ni de equipos como para transformarse en conquistadores de audiencias millonarias, pero que generan hechos que luego son reproducidos, inevitablemente, por los medios masivos de comunicación que querían ocultarlo. Transmitimos desde el estudio Víctor Basterra con la presencia siempre permanente, y la verdad que Luciano Arruga, ¿no? Luciano Arruga con lo que representa Luciano Arruga. Aquellos que habitan tras las fronteras del consumismo y viven la parte más dura de este apartheid social que estamos viviendo, basado en la aporofobia, el odio al pobre, el odio al distinto. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, y vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 15, los sábados de 22 a 24. ¿Cómo resistimos? Para que no se confundan y nos pongan ya tan rápido en la mira de los selectivos, de los activos selectivos. No, por favor. ¿Con qué resistimos? Resistimos con noticias fidedignas, con denuncias, traemos reporte desde el lugar de los hechos, asimismo hechos históricos, que generalmente se transforman en consignas a través del tiempo y pierden el asidero, ¿no? El asidero original, sean las voces de su protagonista, en cuestiones literales que hayan escrito, en pensamientos. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Y antes de entrar con el tema Santiago Maldonado, del cual estamos a pocos días de cumplir un año y también ya llevamos casi 3 años de tener una presa política como Milagro Sala perdida allá lejos y hace tiempo en esta sucesión de escándalos y de abusos y de golpes a las libertades individuales que nos viene propinando el régimen totalitario que hoy gobierna en la Argentina. Y así como Milagro Salas quedó allá atrás y era un escándalo en aquel momento, y rápidamente se olvidó su condición de pueblo originario, su condición de mujer, su condición de militante social y por sobre todo su condición expresada de manera literal tanto por el presidente de la nación como por el gobernador de la provincia de Jujuy, apoyado por todo el elenco de fascinerosos de quienes gobiernan hoy la Argentina, que era lógico que estuviera presa, así no tuviera causas, que las causas las iban a encontrar después que la tuvieran presa. Y ese es el eje. Y desde ahí viene la cosa, y la cosa fue escalando en este régimen totalitario, y hace un año lo tuvimos a Santiago Maldonado, y al momento del hallazgo del escándalo y la conmoción social producida por su desaparición forzada, también literal, a manos de la gendarmería por órdenes expresas del presidente de la nación, de la ministra de Seguridad y del viceministro de Seguridad, sucede el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Y esta es la Argentina que tenemos, y hoy nos propinan un nuevo golpe a las libertades individuales, un golpe conmocionante, un golpe de efecto. Es un golpe de efecto. El tema del involucramiento escandaloso de las Fuerzas Armadas. Esta es una... Vamos a mirar qué hay detrás de lo que nos dicen. Que justamente detrás de lo que nos dicen están lo que ocultan. ¿Qué ocultan? Ocultan que uno de los... de las condiciones del préstamo recibido de este stand-by, fondo de flotación, podríamos decir seguro para fondos buitres de que van a cobrar la timba que están haciendo en la Argentina, que nos trae el Fondo Monetario Internacional, tiene condicionamientos, como cualquier contrato. Uno de ellos es vender las propiedades que están en manos del Estado. Parte de las propiedades más valiosas que están en manos del Estado son las instalaciones militares. Fuerza Aérea tiene poco y nada, Marina tiene algunos puertos, y queda Ejército. Ejército tiene las propiedades más extensas y más valiosas de la República Argentina. Nos quieren hacer creer que la marihuana que le manda el gobierno de Cartes de Paraguay, producida por los ex-estronistas en las tierras fiscales y utilizada por los organismos, entre comillas, de represión del crimen internacional que usan como cebo y para seguir alimentando el hipernegocio del combate y la guerra al narcotráfico, porque si uno evalúa lo que puede mover el narcotráfico comparado con lo que se gasta en combatirlo, es 4 veces superior lo que se gasta en combatirlo, y esto deriva en direcciones, delegaciones en el exterior, intercambios, seminarios, preparaciones, inteligencia. Miles y miles y cientos de miles de millones de dólares para combatir el narcotráfico. Y entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen, no, estamos invadidos, nos tiran bolsas de marihuana. Cabe acotar que gracias a los medios alternativos de comunicación, tanto de Paraguay como de aquí de Argentina, se descubrió que un cargamento que había sido de casi 5.000, 6.000 kilos de marihuana secuestrados en San Pedro, departamento de Paraguay, después se vuelve a secuestrar el mismo paquete ya más cerca de Triple Frontera y finalmente aparece el mismo paquete con los mismos sellos aquí en la Argentina, en la provincia de Corrientes. Cuando esto se supo, rápidamente la ministra de Seguridad procedió a incinerar todo. Nunca quemaron tanto tan rápido. Fueron descubiertos. ¿Por quién? Por los medios alternativos de comunicación. Entonces, ahora nos quieren hacer creer que vienen otra vez las bombas de marihuana por el norte y que entran los paseros que van a traer no sé qué cosa. Entonces hay que mandar al ejército. ¿Qué pasa con el personal del ejército? El personal del ejército no está sublevado, pero está en estado deliberativo porque tienen hambre, porque no morfan, porque el ajuste también es para ellos. No hablemos del generalato, que ese más o menos la tiene asegurada, pero los de abajo, los cabos, los sargentos, cuando la señora va al almacén, le dicen, ¿y qué carajo estás haciendo? Cada vez nos alcanza menos. Entonces a esos tipos ahora los van a mandar a 2.000 kilómetros de su casa, van a inventar, quieren inventar este tema de las bases, que es un viejo proyecto que está practicando el Comando Sur de Estados Unidos, que es el concepto de nenúfar. Los nenúfares desparramados por un territorio después se enlazan como las fichas del Go y transforman territorios propios con menos tropa y sin tener estructuras físicas fijas. El nenúfar es un concepto que viene de la observación de la vida de las ranas que hacen sus casitas en el medio del río y van saltando de lado a lado. Entonces ese es el concepto, a eso se le llama nenúfar. Y en este caso decimos el plural nenúfares porque esa es la propuesta del Comando Sur y que es lo que están practicando. Entonces nos quieren hacer creer que de esa manera esta gente va a irse para allá mientras los gendarmes que tienen que estar allá están acá. Conclusión. Lo único concreto es que ya se compró equipamiento de control informático y de comunicaciones al Estado de Israel, que eso sí ya está en funcionamiento, eso es lo concreto, digamos. O sea, en vez de ahorrar plata, se gasta plata. Y al Fondo Monetario Internacional, que ahora está mirando con lupa hasta el último centavo, porque no nos olvidemos que Argentina en cualquier momento te canta el default. Entonces pretenden asegurar llegar hasta el año que viene con un poco de plata en el bolsillo para seguir engañando, para seguir tirando dádivas y limosnas que cada día conduzcan más a la indignidad. Entonces atrás de esto sí está bien, hay un tema de seguridad interna que hay que muy bien, el CELS y todos los organismos de derechos humanos que ya están protestando y así dando los caminos correspondientes para que esto no pase como algo más. Está bien lo que se está haciendo, creo, digo yo como ciudadano argentino, está muy bien lo que se está haciendo en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, respecto a presentar proyectos de queja, respecto a esto de que la posibilidad de que se modifique la ley de seguridad interior por un plumazo y en realidad escondiendo lo que ya todo el mundo sabe. Esto es una maniobra aviesa para vender las propiedades del ejército. Porque eso es lo que exige el Fondo Monetario Internacional. Desprenderse de las propiedades en manos del Estado. Y ahí van a caer los pueblos originarios, y ahí van a caer las cooperativas de producción familiar, y ahí van a caer algunos puertos que hoy son argentinos también van a caer en esa volteada, y por supuesto también van a caer los cientos de miles de propiedades habitables que tiene tanto el Estado aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y también a nivel nacional. Así que bueno, es una opinión fundada, digamos, es mi opinión fundada en información. No información secreta, no información oculta, información que está a la mano del que quiera dedicarse a investigarlo.

en esta democracia que nos lleva al horror. Bueno, este es un recorte, primero RT, gracias tío Putin, a pesar de que sos machista, misógino y todo, igual, bueno, menos mal que estás, porque si tuviera otro más madera. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y finalmente la reflexión de Norman Brinsky. Y ahora vamos a escuchar un tema de allá lejos y hace tiempo, para que los que hablan de Almendra sepan cómo sonaban los Almendra en la época que no había tanto equipo ni tanta parafernalia electrónica para mejorar los sonidos. Y así todos sonaban de esta manera. Es Campos Verdes, el tema. En mi tierra natal ya se han ido, nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal se han nublado, nunca más volverán. En mi tierra llora conmigo, no, no es verdad que todo sigue igual. El flaco flaquito, éramos tan chiquitos, mamma mía. Pero fíjate el arte, ¿no? El arte y la cultura, en aquel momento esto rompía reflejos condicionados, rompía condicionamientos, la apariencia de esas tribus pelilargas irrumpiendo en esta ciudad gris de gomina, cana fajadora, represión, machismo. Que esto irrumpía. Como irrumpe la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que para que demos un paso adelante a pesar de estos tiempos oscuros que nos tocan vivir, será justicia sí o sí que esta ley salga. Por mi condición, digamos, por un afán que siento en que cada modificación, cada conquista dirigida a los derechos individuales quede plasmada en las instituciones, en la justicia, para que después no venga ningún sátrapa, pobre los sátrapas, que no tienen nada que ver, que no venga ningún pandillero como los que hoy gobiernan y quieran borrar con el codo conquistas que cuestan sangre, sudor y lágrimas. Y hay personajes que enaltecen la Argentina en el derecho, no son muy conocidos, pero su pluma en las cortes pesa y pesa mucho por su solidez, no solamente técnica, profesional, sino también literaria. Y este es el caso de la doctora Kemmelmacher. Extrajimos parte de su defensa de la ley, como vino de diputados para ser tratada en el Senado. Es el reporte número 2. Kemmelmacher de Carlucci, doctora en Derecho y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y Córdoba, de las... Muchas gracias por esta invitación. Explicaré por qué esta ley, porque yo espero que sea ley. Primero, no viola el bloque de constitucionalidad, bloque que no está construido exclusivamente, como se pretende con simpleza quienes se oponen a esta ley, sobre el único pilar de la protección de la vida desde la concepción. Este no es el único pilar del bloque de constitucionalidad. Segundo, explicaré por qué esta ley no viola el federalismo. Y en tercer lugar, explicaré por qué esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia. No viola la Convención Internacional de los Derechos Niños. Adolescentes. ¿Cómo sostener entonces que el derecho del feto es absoluto? Si el órgano encargado de la interpretación y aplicación de la convención prioriza a la adolescente embarazada, persona esta sí que tengo frente a mis ojos y que indudablemente está protegida por la convención. La Organización Mundial de la Salud, organismo al que nuestro país pertenece desde el año 1937, alertan a estas personas sobre la peligrosidad del concepto de salud que ese organismo formuló ya en el año 1948. Y le piden al Senado, entonces, que no aplique la guía Aborto sin Riesgos, guía que fue redactada en el año 2003 y revisada en el año 2012. Esta ley no viola el federalismo. No es bueno que el federalismo se recuerde solo para restringir los derechos de las personas. Además de la cuestión penal, que no se puede dudar que es federal, este es un tema de salud pública que compromete derechos humanos y por lo tanto la República Argentina debe responder internacionalmente cuando los viola. Nuestro país fue denunciado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos precisamente porque su salud de sistema provincial, a través de un médico, provocó la muerte de una mujer embarazada a quien le negó medicamentos que afectarían al feto. Se sostiene que una cosa es despenalizar y otra legalizar, pero esto desconoce el sistema de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad argentino. Nuestra Corte de la Nación tiene dicho que el Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que tiene además el deber de realizar prestaciones positivas de manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio. El ejercicio de aquellos no se torne ilusorio. Además, esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia. Cuando en Francia se dictó la primera ley despenalizadora a instancia de la por entonces ministra de Salud Simone Veil, la llamada causa de las mujeres fue en definitiva la causa de la humanidad, porque no fue una ley a favor del aborto, sino que favoreció que no se pusiera en peligro la vida ni la salud de las mujeres. Nuestra ley tampoco promueve la eugenesia. El supuesto previsto en el artículo 6, inciso C, cuando dice, cuando se diagnostique la inviabilidad de la vida extrauterina, está referido al feto anencefálico, cuya situación ya fue resuelta por la Corte de Justicia de la Nación en el año 2001, también en coincidencia con el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, en un caso contra Perú en el año 2003. Los fundamentalistas de los derechos del feto sostienen que, aún en este caso, la mujer está obligada a llevar a término su embarazo. Pero precisamente esta posición es la prueba más elocuente del desconocimiento pleno de la mínima autonomía de la mujer sobre su cuerpo. Autonomía de la mujer sobre su cuerpo. En un régimen democrático nadie debe ser instrumento de otro. La mujer tampoco. Recuerdo para finalizar al gran humanista argentino, ese que tanto defendió la vida, que tantas vidas salvó en nuestro país. Me refiero al doctor Favaloro. Él dijo: los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortuna sacándoles la vergüenza de los vientres a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá ni más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Decir que Dios es fuente del derecho, en mi opinión, es muy peligroso, no responde a nada en nuestra historia. Es lo mismo que decir en el Islam que el Corán es fuente del derecho positivo. Es muy peligroso. Y nuestra historia, la historia del derecho en Argentina es la historia de la secularización. ¿Usted cree que Sarmiento quería el matrimonio religioso en nuestro Código Civil? ¿A usted alguna vez ha podido creer que Sarmiento quería eso? Pasaron 20 años hasta que tuvimos la ley de matrimonio civil. Y en el medio de eso, tuvimos una intervención a una antes del Código Civil, antes del Código Civil, tuvimos una intervención a la provincia de Santa Fe, hoy pionera en el cuidado de la salud, que en aquel momento fue pionera en una ley de matrimonio civil, pero fue intervenida esa provincia. Después de la ley de matrimonio civil, que pasaron 20 años la sanción del Código, tuvimos un matrimonio que era civil, pero que no admitía el divorcio vincular. ¿Cuántos años pasaron hasta que tuvimos una corte que por 3-2 tuvo esta brillante idea de la interpretación dinámica de los textos que nos permite llevar al criterio de la inconstitucionalidad sobrevenida? O sea, que una ley que ha nacido como constitucional puede devenir en inconstitucionalidad por los cambios culturales que tiene un país. Y gracias a esos 3 de la Corte, y recuerdo específicamente al doctor Petracchi, que llevó los cantantes, hemos tenido divorcio vincular en la Argentina, doctora. Si no, todavía la estaríamos esperando. Después, nuestra lucha fue por el matrimonio igualitario. Ahora es esta. Y siempre hemos estado del mismo lado unos y otros. Los que han estado de un lado en esa lucha siempre han estado en el mismo lado de otra. Es la lucha por la secularización, doctora. Nosotros vivimos en un país laico. Si nuestros antepasados, si sus abuelos y bisabuelos, los míos y los de cualquier persona que está acá, hubiese creído que este era un país confesional, no venían a la Argentina. Vinieron porque hemos respetado siempre los derechos de todos. Clase magistral de una jurista de fuste, que sirva también para aprender que esto es un operativo de conquista de una ley que tiene que ver en definitiva con respetar los derechos individuales del ser humano. Estamos por el derecho del ser humano a decidir libremente sobre su cuerpo. Estamos acompañando esta lucha contra la intervención de las iglesias y de Dios, como metáfora, en las cuestiones de los hombres, hasta en lo más íntimo, aún en la vida de aquellos que no reconocen su existencia. Esa es la pelea. Muchas veces la pelea, especialmente la que tiene que ver con las mujeres, con las distintas diversidades minoritarias de elecciones de vida, de género, de lo que fuera, o sexuales, tienen un cómplice los totalitarios, que es el silencio. Vamos a escuchar el tema número 2 de Ana Tijoux, Sacar la voz. Los dos, liberarse de todo el pudor, toma.

tras ser abusada por su padrastro, y dio a luz a los 11. Se señaló que Paraguay prohíbe el aborto a menos que se pueda demostrar un riesgo para la salud de la madre, de 10 a 11 años. Una excepción que rara vez se aplica. En el año 2016, 24 mujeres murieron a causa de abortos clandestinos e inseguros, según las estadísticas oficiales. Se resaltó que Mainumbí hoy día tiene 14 años. Sufre un dolor crónico en caderas y la cintura, como resultado de su embarazo al perder calcio y vitaminas de su cuerpo en crecimiento. Más dolorosas aún son las cicatrices psicológicas. Su hija, que ahora tiene casi 4 años, es un recordatorio constante del final traumático de su propia infancia. Mainumbí está rota. Esta niña que quiere retomar la normalidad y asiste a una escuela para terminar su educación, es sometida a bullying, a acosos, a burlas, a desprecios y discriminación por sus compañeros de escuela. Esto debería, a mi modo de ver, servir de nada, porque los fanáticos son fanáticos y nadie los va a modificar. A ellos no me dirijo. Pero me dirijo a los otros, a quienes asaltados en conceptos emocionales atávicos como la defensa del bebé, son engañados. Les están contrabandeando en su gesta el caso de Mainumbí. No te olvides. Vamos a escuchar el temita número 3, Agua y Tierra, de Rodrigo Gallardo. Valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Yamandú y Tabarés, hoy los pasos. O sea, el amigo Gallardo se fue de viaje y no vino hoy. Se quedó por allá, por el agua y la tierra. Y siguen pasando cosas que atentan contra nuestras libertades individuales. Una de ellas es terminar con todo tipo de rebusques para mostrar, en realidad, no orden y seguridad, sino represión en las comunidades y en la sociedad. Y esto que estamos resaltando forma parte de la estrategia que está llevando adelante el gobierno totalitario, este régimen que hoy dirige los destinos de la Argentina respecto a atacar a cualquier tipo de expresión artística, en este caso se la toman con los artistas callejeros. Vamos a escuchar qué dice el reporte número 4. Es una forma de convertir lo que te gusta en tu profesión. Es una alegría, es una terapia. Un estilo de vida para mí. El arte callejero es conciencia. Hay un proyecto de reforma que pretende modificar el artículo 85, que es el que se refiere a los ruidos molestos, y toca directamente a los artistas callejeros, porque habilita a la policía a llevarlos presos si cualquier persona que pasa por al lado dice que le molesta el ruido que está haciendo. Nosotros no hacemos ruido, nosotros hacemos arte. Me parece absurdo que quieran prohibir a una movida tan hermosa. Es regalar alegría a la gente. Encontrarse con un artista callejero puede cambiarnos el día. Habla muy bien de una ciudad que haya muchos artistas callejeros. Que la gente no puede decir en la televisión, en el cine, porque todo está controlado. En la calle no lo controla nadie más que nosotros mismos. El arte no es delito. El arte no es delito. El arte callejero es libertad. Pedir pan no es delito, tocar la guitarra no es delito, estar en la calle mostrando la alegría y la cultura, la expresión libre del pueblo de manera artística, creativa, no es delito. No, esto lo que la represión a esta forma de arte, en realidad es un mensaje a toda la sociedad, es el miedo de las dictaduras. Estas son las nuevas dictaduras líquidas que se transforman, se presentan como garantes de las libertades y realmente son una pandilla de mafiosos. Chorean a cuatro manos y después te mandan la cana para que te rompa la cabeza cuando tenés hambre. Y si vendés el pan a 10 pesos para que la gente pueda comer, sos una cucaracha de la yegua. qué bueno. La verdad que dentro de todo te puedo asegurar, tengo la certeza histórica de que esto salimos más fuertes, salimos mejores. De esta manera vamos a generar un crisol en el cual las nuevas generaciones y las antiguas y las vivencias se unifiquen en un todo que va a modificar este país. Realmente hay que agradecerle a los diablos que gobiernan su literalidad, porque no nos hacen perder tiempo interpretando cuáles son sus intenciones, las muestran. Y eso hay que agradecérselo. Que no, como también explícitamente dice, tienen una guerra contra el populismo, ahora se la toman con Nicaragua, más allá de las cosas de Ortega, porque la verdad que el quilombo en Nicaragua empezó a partir de que Ortega quiso hacer una reforma de las jubilaciones y tocar las universidades, y de ahí se armó el quilombo. ¿Para qué quiso hacer eso? Para satisfacer a los mercados del capital. No nos olvidemos tampoco, ¿no? Más allá de eso, ok. Si vos le das la oportunidad a que te desestabilicen, y te van a desestabilizar, porque hay que terminar con Ortega, hay que terminar con Maduro, hay que terminar con Evo, porque ahora vas a ver que en vez de aparecer marihuana, los super guerreros contra el narcotráfico van a empezar a encontrar que cocaína, ¿entendés? ¿Y a quién se la van a achacar? A Evo. Entonces ya sabemos cómo está jugando el Comando Sur, son explícitos. y le agradecemos que sean literales. Que no regrese el populismo a la Argentina, esto expresa uno de los comandantes de la secta judicial, en este caso desde el Brasil, que supuestamente comanda el Lava Jato y que vino a la Argentina a decirle: señores, tengo una valija llena de pruebas, donde está metido su presidente, donde están metidas las primeras figuras y las primeras espadas de su gobierno. Si ustedes se animan a meterlos presos, nosotros le damos la información. Pero con desconfianza, porque sabe que acá, parte del aparato judicial que lo recibió al fiscal del Lava Jato, que se llama Deltan del Añol, allá desconfían. ¿Por qué? Porque dicen, esto le van a pasar los datos a la pandilla y la pandilla se va a querer cubrir y no va a pasar nada. Entonces esa es la verdad de la milanesa. Pero mientras tanto, la preocupación del tipo este, de este fiscal y de todos los fiscales de acá, va de algunos, es terminar con el tema de Venezuela y con los populismos. Vos fijate, un juez hablando de populismos, ¿qué me contás? Abramos bien los ojitos. Vamos a escuchar a Carlos Santana hoy, ya, ya no aquel de gusto, es el tema número 4. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, metimos el separador. Estamos en la retaguardia. Desde aquí transmitimos el estudio Víctor Basterra. Gracias, Natacha. Natacha es una... ¿Viste? Para contradecir a todos los pelotudos machistas que dicen que la mujer no puede hacer más de una sola cosa a la vez. Bueno, yo te puedo asegurar que acá tenés la contradicción flagrante. La mujer puede hacer 1,500,000 de cosas a la vez y después estar pensando en otra cosa a su vez. Así que... Y nosotros nos queremos que la tenemos claruza. Bueno, como decíamos, esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yesman. Y en esta vuelta número 150, el día 23 de julio del año 2018. Y escuchábamos anteriormente una balada de Santana durante su gira europea. Un Santana de smoking. ¿Qué tal, Bueno, esto para que sepamos de qué se trata esto que estamos viviendo, porque yo entiendo que es complicado salir del día a día y por ahí para algunos, no estoy diciendo para todos, hablo de las mayorías tal vez, que se le hace difícil empezar a concebir qué es lo que estamos viviendo. El presidente de Nestlé asegura que el agua no es un derecho, tiene que ser privatizada. Peter Brabeck Lematé, un empresario austríaco que desde el 2005 se desempeña como presidente del grupo Nestlé, cree que el suministro de agua debe privatizarse para que en la sociedad se tome conciencia de su importancia y terminemos con la subvaloración que se produce hoy. Nestlé es el líder mundial en venta de agua embotellada, un sector que reporta el 8% de sus ingresos totales, que en el año 2011 solamente, allá lejos de ese tiempo, ascendió a 68.580 millones de euros. Por lo tanto, argumenta que los gobiernos deben garantizar que cada persona tenga 5 litros de agua al día para beber y otros 25 para la higiene personal, pero que el resto del consumo debería manejarse de acuerdo con los criterios comerciales. ¿Por qué traigo esto a colación? A raíz, del convenio que firmó el presidente usurpador de Brasil, Michel Temer, con la empresa Nestlé, entregándoles, de forma, ancestral, podríamos decir, con convenio de 99 años, una de las entradas al acuífero guaraní, una de las fuentes de agua dulce más grandes que tenemos en nuestra patria grande. Y como nuestra patria grande parece que a los ricos no les alcanza con la que se llevaron del Estado, las llevaron al exterior, estamos hablando de los Macri, los Burri, todas estas compañías, los Pérez Compán, los Roca de Techín, los Bulgeroni, y todo ese, para poner algunos nombres, ¿no? Me olvido de los bancarios, los del campo y compañía, que se llevaron la guita afuera, pero parece que con la que se llevaron no les alcanza y no quieren gastar un mango para seguir siendo presidente y seguir robándonos como nos están robando. Entonces tuvieron la brillante idea de empezar a agarrar gente pobre para hacerlo figurar como afiliados a su partido. ¿Por qué? Porque eso también le reporta plata, porque de acuerdo al porcentaje de afiliados que tenga, eso le reporta después por medio del Ministerio del Interior plata para el partido. Pero con eso no les alcanza, entonces empezaron a inventar que gente que vive en la última posibilidad de alimentarse dignamente sean aportantes del PRO. Este es el reporte número 5. Señor Burrich, soy Cintia Melgarejo. Quisiera preguntarle, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué tanta maldad? Hola, mi nombre es Natalia Taborda y grabo este video para expresar mi bronca e indignación por el hecho de saber que manipularon mis datos. Diputado Caña, senador Burrich, yo no aporté nada a su campaña. Gobernadora Vidal, me gustaría saber por qué aparezco afiliada a su partido. Hola, mi nombre es Paula Armesto y estoy indignada porque me acabo de enterar de que yo figuro como aportante de Cambiemos, que aporté plata a Bullrich y a Ocaña. Y eso no es así, este es mi DNI y figuro como que yo aporté plata. O sea, ¿de dónde voy a sacar yo plata? Necesito plata, que es distinto. Así que, por favor, quiero que me solucionen este problema. Muchas gracias. Soy Nancy Trejo, quisiera que la diputada Caña me explique por qué aparezco como aportante de su campaña. O sea, el cambio, llegó, o sea, vinieron por el cambio y por el efectivo, o sea, se llevan hasta las monedas, ese es el cambio, no nos van a dejar la leche del gato, ni el gato ni la jarra para que el gato tome leche, o sea, cuidemos a las gatas que están acá, pobrecitas, porque si viene el gato gigante se la lleva también y se la chorea. Estos tipos no tienen moral, no tienen escrúpulos, el maquillaje rápidamente con las luces de los escenarios se le va derritiendo y están mostrando la cara perversa, que es la que se esconde detrás de su Heidi. La Fiscalía ordenó las primeras medidas para investigar los fondos de campaña de Cambiemos. El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Dilelo, ordenó las primeras medidas para determinar si Cambiemos hizo figurar aportantes truchos para la campaña de sus candidatos a legisladores de la provincia de Buenos Aires, con Graciela Ocaña y Esteban Bullrich a la cabeza en las elecciones del año pasado. Y además quiere investigar si se afilió de prepo sin que se enteraran un montón de personas que sacaron desde los padrones. Esta investigación la empezó a hacer el periodista Juan Amorín desde el espacio de comunicación El Destape. Parece ser que la investigación continuó y ya llegó a la Nacional del 2015 porque aplicaron la misma metodología, como dirían en la justicia penal, el mismo modus operandi. Vamos a escuchar, porque yo les digo la verdad, yo descubrí una cosa, las princesas tienen olor a pata. No, destinien. Vamos a escuchar el reporte número 6. Me acaban de llamar de que hay una reunión con María Eugenia el miércoles, a la mañana. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele el monto que vos calculás por metro. Obviamente que no dé un número redondo, no sé, 1.054.000. Después si se modifica en el presupuesto real no importa. Pero mañana si podés pasarme las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado las primeras 17, el promedio daba 700.000 pesos. Y yo lo tiré para arriba, dije que nos iban a costar promedio 1 millón, con lo cual eran 79 cocinas, 79 millones. Fíjate si mañana me pasas el listado, el detalle de una por una y el monto de cada una. Solamente eso necesito, no el proyecto. ¿Entendés? Solamente eso, mandame, porque yo la tiré para arriba, ¿entendés? Entonces ahora la tiene Mariú. Entonces Mariú. ¿Qué pasa, Mariú? Te están choreando todo, Mariú. Heidi, aflojá, por favor. Nos van a dejar sin un sope. Vamos a llegar a la gobernación, no vamos a poder ni abrir las puertas, hasta las llaves se van a llevar. Aflojá, por favor, abrí el ojo, nena, te están cagando todos. Una de dos, o sos incapaz para el cargo, o sos cómplice. Qué disyuntiva, nena, ¿eh? Y la moneda esa, ¿sabés quién te la tiró al aire? Mauri, porque no quiere que seas presidenta. ¿Te habían contado eso? Eran rumores. Bueno, créelo. No te quieren de presidenta, mami. La pandilla tiene que seguir porque parece que quedan un par de monedas todavía para llevarse. Mamma mía. Bueno, ¿y qué te voy a decir allá? 1969 existía el rock metálico, existía el rock pesado. En este caso había un grupo que irrumpía en la escena, que era Deep Purple, guitarras gloriosas, efectos explosivos. Vamos a escuchar un tema que se llama No, No, No, de Deep Purple. Von Fireball, die Nummer, No, No, No. Thank you. Deep Purple, Deep Purple, 1969. Estamos con los últimos años de la década del 60, ¿viste? Empezamos con Almendra y seguimos con esto, Deep Purple. Bueno, y ahí hay un grupo de editores y de periodistas alternativos también que hacen un recorte que se llama Macri en 3. Este es parte de la semana 135, o sea, es el capítulo 135 de Macri en 3. La gente no puede tener ánimo cuando no llega a fin de mes, esa es la realidad. No, genial. ¿Cómo voy a convencer a todos? El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos. O lo podemos hacer de concreto con cimientos. Los cimientos son las cosas que están pasando. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Macri en 3. En resumen semanal sobre el presidente argentino. Buenos días. Y feliz día, argentinos. Todo comenzó el lunes, cuando el autor de... Lo peor ya pasó. Yo creo que lo peor ya pasó. Llegó... Estamos pasando una tormenta, pero debemos tener confianza. También hubo marcha el 9 de julio contra el FMI y movilización en Neuquén contra la instalación de una base norteamericana. El martes nos enteramos que una escuela católica de Santiago del Estero, que todos subsidiamos, hace marchar a las niñas con pañuelos contra el aborto legal. Pero no alarmarse, que de grandes quedan lo más bien. ¡Oye! Lo que sí anda medio mal es la industria textil. Desde el 2016, la producción en el sector textil cayó 16,9. Las ventas cayeron 22,8. Y los despidos son 8.500 personas. Y mientras tanto... Presidente Coraje tenía que reconciliarse con la UCR después de lo dicho que arrió. Y demostrar que los radicales no eran misóginos. Oh, macho, macho, man. Miércoles. En los primeros seis meses del año, el azúcar aumentó un 43%. Harina, 50%, casi 50%. Con 36%. 50% con 36%. Y hasta que se modifique la orientación de la política económica, claro, y exista un mayor control sobre las grandes empresas. Por suerte, Mario, nos aclaró que están enterades. Y sabemos que la inflación es más de la esperada. Además, el juez Casanelo citó a declarar a los aportantes falsos de la campaña de Cambiemos en 2017. Sí se puede. Sí se puede. Para el final de semana, se conoció que lo que va del año, el gobierno ya le dio 139 millones al grupo Clarín por la pauta publicitaria. Y el Ministerio de Desarrollo Social Stanley contrató una empresa de Stanley. Esto fue Macri en 3. Si te gustó, compartilo. Fíjate la contradicción que tienen los países desarrollados. Muchos han apoyado y muchos han llevado adelante proyectos de legalización del aborto. Tienen una pirámide poblacional muy envejecida. No nacen chicos en esos países. 20% de descuento en ropa de bebé. 20% de descuento. Me da asco. Al menos no puedo caer más bajo. ¡Ven acá, pañal! Un poco de humor, geniales, porque aparte le pegan siempre donde le tiene que pegar. Una maravilla a los chicos de Macri en 3. El desafío es reconstruir el tejido social. Es un artículo de Sergio Doval que salió publicado en Diario Perfil el día 10 de junio del año 2018. Hemos escuchado al gobierno hablar de desconfianza del mercado hacia la Argentina. A la oposición manifestando desconfianza respecto a las verdaderas intenciones del gobierno. A la sociedad expresando desconfianza hacia la política en general. Y a todos buscando una excusa o explicación posible para la situación en la que nos encontramos. Argentina guarda en su memoria el sufrimiento de un hito imborrable que hizo mucho por destruir ese tejido social. La última dictadura militar. Y yo creo que ese es un tema, se ve muy claro también en Paraguay, ¿no? La forma en que se destruyó en base a desconfianza la unidad de grupos políticos, de movimientos sociales. Y acá en la Argentina también estamos imbuidos de esa desconfianza crónica. Y también, ¿por qué no empezar a ver que desde esta óptica que resalta Sergio Doval, también por ahí estamos frente a una de las consecuencias más insidiosas de la última dictadura militar, que es quebrar completamente el tejido social, el tejido solidario, el tejido de pertenencia. Hacer carne en millones y millones la frase de algo habrá hecho para justificar los peores crímenes. Es un tema para reflexionar también, que sirva como disparador para analizar, para ver hasta qué punto estamos trabajando, más allá de las reivindicaciones virtuosas que tiene el pueblo argentino en cuanto a memoria, verdad y justicia, también ver hasta qué punto y cuán profundo es esta destrucción del tejido social. Vamos a escuchar a Manu Chao, que juntó un montón de gente para hacer un temita muy lindo que se llama Clandestino. Es el tema número 6. Genio, Manu, grande, Manu Chao, juntó un montón de gente de distintos lugares del mundo y todos aportaron su pedacito en el tema, ¿eh? Muy lindo y bien actual. Clandestino. El secuestro de Bettina y su familia fue en la madrugada del 15 de julio del año 1976, explica Daniel Tornapolsky, único sobreviviente de la familia. En cuestión de horas, un grupo de tareas de la ESMA irrumpió en casa de mis padres, Hugo de 52 años, Blanca Edelberg de 49, psicopedagoga, y lo secuestró. El raid continuó en casa de mi abuela, de donde arrancaron a mi hermanita Bettina, que tenía 15 años. Luego con el secuestro de mi cuñada, Laura del Duca, de su hogar. Todo comenzó cuando el Tigre Acosta comprobó que el hermano, que el hermano de ellos, Sergio, quien realizaba el servicio militar obligatorio en la ESMA, pasó información de lo que allí sucedía a la agencia clandestina de noticias, ANCLA. Acosta decidió no solo torturarlo y eliminarlo a él, sino también a toda su familia. No quedará un solo Tornapolsky sobre la faz de la tierra, fueron sus palabras. Mi padre y yo no militábamos. Mi hermanita era de la Unión de Estudiantes Secundarios de la UES. Daniel, que esa noche estaba en lo de un amigo, debió exiliarse en París para evitar el triste destino que nos tocaba. Frente a las denuncias internacionales, en Argentina salió a la prensa que los Tornapolsky estaban escondidos en Francia y que Daniel era parte de la campaña antiargentina de la Sinarquía Internacional, que era un autosecuestro. Daniel mantuvo la esperanza de encontrar a su hermanita durante mucho tiempo. Eran muy unidos. Le dedicó un libro donde explica todo el proceso de su búsqueda y todos sus sentimientos. Eso no fue heroísmo de las Fuerzas Armadas en una guerra. Basta de contrabandear muertos y crímenes miserables. Esta es la verdad. Esta es la verdad de lo que pasa y parte de la verdad es lo que nos va a relatar en el próximo reporte Elsa Brusone del CEMIDA, en un reportaje que le hiciera a Juan Reta respecto al tema de la intervención de la Guardia Nacional de Georgia en la República Argentina. Es el reporte número 8. Estamos en comunicación telefónica con Elsa Brusone del CEMIDA. Elsa, tengo una pregunta. ¿Hay algún antecedente en la historia argentina de algún convenio de estas características o de alguna intervención de fuerzas armadas de otros países en asuntos internos nuestros? En los convenios que realizan los países, de los cuales nosotros venimos a ser ahora el país número 73, se establece que si estos militares norteamericanos consideran que la situación en un país, digamos, es grave porque puede haber estallidos sociales, porque puede haber protestas, porque puede estar tambaleando un gobierno, porque puede haber una crisis humanitaria, puede haber una crisis económica, y consideran que no está capacitado el Estado con el que ha hecho el acuerdo para resolverlo, pueden intervenir militarmente por encima de la decisión del gobierno del momento y por encima de las Fuerzas Armadas y de Seguridad existentes. A ver, esto quiere decir, a ver si estoy entendiendo bien, Elsa, esto quiere decir que desde Norteamérica le pueden dar órdenes a las Fuerzas de Seguridad Argentina independientemente de las indicaciones que dé la máxima autoridad argentina, es decir, el presidente de la nación. Podría llegar a pasar, llegado el momento, porque pueden intervenir militarmente, es decir, podríamos ver nosotros desembarcar contingentes de militares norteamericanos para ocupar el país, reprimir a nuestra población. Esto es muy perverso, dado que la ley de defensa y la ley de seguridad interior prohíben que las Fuerzas Armadas argentinas intervengan en tareas de seguridad interior. Es evidente que este modelo que está instaurado social y económico desde el 10 de diciembre del 2015 por voluntad del 51% de los votantes, sin represión no cierra. Al paso que vamos con las medidas sociales y económicas que se ha tomado, esto es indudable que va a terminar o en el corto o en el mediano o un poquito más tiempo en una enorme crisis que va a ser social y económica. Y como las Fuerzas Armadas nuestras no pueden intervenir en tareas de seguridad interior, no se las puede mandar a reprimir a nuestro pueblo porque está prohibido por ley, y para hacerlo hay que modificar las leyes, y pareciera que no hay consenso en el Congreso de la Nación para modificar las leyes, se hace estos convenios con la Guardia Nacional del Estado Norteamericano de Georgia. Para que esto pueda efectivamente entrar en vigor... ¿Por qué la Guardia Civil de Georgia? Porque la Guardia Civil de Georgia no es una fuerza militar, no pertenece al ejército de Estados Unidos. Es considerada una fuerza civil que, mediante los pactos que firma con gobiernos adherentes, le permite intervenir en este tipo de situaciones que describió muy bien Elsa Brusone. Pero, que también es cierto que vienen a resguardar sus conquistas, que vienen a resguardar, por ejemplo, la entrada al acuífero Guananí que conquistó Nestlé comprándoselo a Michel Temer en Brasil, que vienen a defender las fronteras agrícolas de Monsanto entre Brasil y Paraguay, que vienen a ocupar las cataratas del Iguazú en la triple frontera, que vienen a apoderarse de la hidrovía fluvial más grande de Latinoamérica, también es cierto. Y bueno, y podríamos ampliar por empresas privadas que tienen contratistas militarizados en sus filas, ¿no? Muchas de ellas en Paraguay, que justamente manejan el tráfico de la hidrovía del río Paraguay. Digo, para que veamos de qué estamos hablando. Y yo no coincido, o sea, sí coincido de que hay una intención de asustar con el tema de la represión. No dudo que en manos de Patricia Bullrich, ella tiene el dedo en el gatillo y tiene muchísimas ganas de matar gente, especialmente inocentes desarmados, porque es lo único que hay acá. Acá no existe guerrilla, acá no existe terrorismo, acá no hay ninguna fuerza militarizada, y ellos lo saben perfectamente. Nos están amenazando con el arma cargada, con el dedo en el gatillo, a gente civil, desarmada, como resaltábamos en el programa anterior, donde la mamá de esta chica Melman de Necochea, de Miramar fue, le clamaba a los policías: por favor, no me mates, no me tires, estoy desarmada, soy una madre llorando por mi hija. Así está Bullrich, con el dedo en el gatillo. Pero hay algo que no van a poder, y es la política. A mi modo de ver, de acá se sale con la política, no con entrar en ningún tipo de juego violento que necesitan, y esto en algún momento lo tendríamos que ampliar, manifiestan una necesidad imperiosa de que haya algún tipo de manifestación, de acción directa, de resistencia, para poder desplegar de una vez por todas todo el aparataje militar que tienen guardado y listo para disparar. Depende de nosotros. O recurrimos a la política, o mantenemos un estatus de resistencia civil permanente. Pero nunca, jamás, por lo menos en lo que de mí depende, de lo que tenga cerca, la acción directa de resistencia, porque esa es la excusa que están esperando. Vamos a escuchar, hablando de espera, hablando de resistencias, el flow partisano de Tremenda Jauría. Grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el drop estalla. Rugas tu grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bailando en la pista. Las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo, metralla, arde la paciencia, el tropeza ya. Rujo es tu clave, la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la brisa. Tremenda jauría. Flow Partisano. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir, a ver, le voy a preguntar a mi querida compañera Natacha. ¿Vos ves ahí el tema número 8? Y... ahí apareció el tipo. Es Rodrigo Gallardo. Se nos fue del 3 al 8. ¿A vos te parece? Salió corriendo el tipo, no le gustó estar en el 3, se rajó para el 8. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Pero antes de eso vamos a escuchar un cortito oficial de Abuelas de Plaza de Mayo respecto a la importancia de los encuentros. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Nuestro pueblo y, bueno, nuestros próceres inmediatos son heroicos. Son heroicos y brillan en el estrelato internacional respecto a la lucha de derechos humanos, el debido proceso y la búsqueda de justicia y no de venganza. Ese es un mérito que hasta la pandilla que gobierna le gusta mostrar cuando sale fuera de nuestras fronteras, porque no pueden mostrar sus verdaderas historias, ¿no? Que tienen que ver más con la corrupción, con el lavado de dinero y todo ese tipo de cosas. Y antes de escuchar un reporte que nos va a remitir a Paraguay, a aquella masacre de Curuguatí, muy a propósito y muy pertinente, vamos a rescatar el tema de Rodrigo Gallardo, Agua Tierra. Quieren quitar los dueños del mundo. los siervos del mal. El oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce. Del diablo, te quiero ver corriendo por el cerro bajando, germinando semillas, floreciendo esperanza en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. El agua y la tierra, el agua y la tierra significa vida. Nos quieren robar lo último que queda, nos quieren drogar con Monsanto, con glifosato, con Roundup, con todos esos productos venenosos que terminan y exterminan la vida, especialmente la vida humana. La vida de su finanza va a seguir funcionando, porque justamente para ellos el alimento no es comida, el alimento es ganancia. Y eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que nos diferencia. Y esa lucha, la lucha por la tierra, la lucha por la explotación campesina a escala humana, a escala familiar, tuvo un punto de inflexión allí en Paraguay, en el año 2012, el 15 de mayo, cuando se produjo la masacre de Curuguatí, una masacre programada para terminar con el gobierno del presidente constitucional Fernando Lugo y de paso aleccionar a las organizaciones campesinas que luchan por conservar su vida a escala humana. Y ahí hubo un personaje siniestro que fue el fiscal de la causa, que se llamaba Jalil Rachid. Jalil Rachid era fiscal en Paraguay y a su vez, digamos, empleado, gerente de la familia Riquelme, herederos del estronismo que se habían quedado o que tienen todavía en su poder decenas de miles de hectáreas de tierra destinada a la reforma agraria por mandato de la Constitución Nacional en Paraguay. Vamos a escuchar el reporte número 10. ¿Cómo comprobar fehacientemente el homicidio doloso cometido por una persona? ¿Qué elementos existen, Jalil, como para decir, por ejemplo, el campesino Santiago González que estuvo en ese lugar disparó y fue el que hirió a tal persona cuando la balacera fue mutua y en un momento determinado ya uno no sabía ni siquiera para quién disparaba? ¿Cómo demostrar, de muerte encima, ¿verdad? ¿Cómo demostrar? ¿Hay una prueba de parafina? ¿Hay algún elemento que demuestra que tal campesino disparó contra tal persona y por eso se lo acusa de homicidio doloso? Mira, Santiago, por algo nosotros, por eso justamente nosotros acusamos en grado de tentativa. El marco penal es el mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuerpos, llegar a esa conclusión a la que vos estás arribando, hubiese sido lamentable para el Ministerio Público, para nosotros, porque para nosotros es más fácil, particularmente en esta causa, probar la tentativa. ¿Por qué? Porque sería irresponsable de mi parte decir, sí, te pongo como ejemplo, Rubén Villalba le mató al subcomisario Erwin Lovera. Bueno, ¿qué pasa si yo me voy a juicio oral y digo, pretendo sostener esa teoría, decir que Rubén Villalba al subcomisario Erwin Lovera con tal arma? Lo primero que la defensa me va a decir, ah, bueno, ¿con qué arma? ¿Dónde está la arma? ¿Qué tipo de bala? ¿Verdad? Entonces, tenemos elementos que a nosotros nos llevan a decir que en primer lugar, ¿verdad?, que todo formó parte de un plan y que lo que ocurrió el 15 de junio es algo que se orquestó solamente ese día en Santiago. Es algo que estaba ya planeado con antelación. Las diversas pruebas documentales que nosotros tenemos, en donde se establece ya de antemano el comportamiento y el grado de hostilidad de las personas que están en el lugar, ya demuestran el tipo de conducta que posteriormente se confirma. ¿Qué pasa? Entre otros elementos, déjame decir, los clavos en el lugar ahí. ¿Para qué clavos con madera tirado ahí en el camino? ¿Por qué? Para que justamente la policía se baje en su vehículo y lleguen al lugar caminando, por lo menos teniendo el mínimo de protección que un vehículo podía haberle brindado. Ni eso siquiera tuvieron, se bajaron y se fueron caminando. Hay muchos elementos, Santiago, que tenemos que podemos discutir, ¿verdad? No como la gente dice, papel higiénico, corta uña, nada, esas son pruebas materiales que se levantaron en el lugar del hecho. O sea, Jalil, La primera parte era como si estuviéramos escuchando al viceministro de Seguridad de la Argentina, Nocetti. El primero que hablaba era Jalil Rachid, donde dice, bueno, yo no podía probar si tal tipo mató a tal otro. Pero en realidad las pruebas que oculta el gobierno, el Estado y la judicatura del Paraguay es que a Erwin Lovera lo matan policías desde el costado, porque el único disparo mortal que recibe es desde el costado donde estaban sus compañeros. Segundo, también quedó probado y comprobado que hay una reunión en un hotel con los jefes del operativo policial, fuerzas políticas, la fiscala que acompañó el procedimiento con un que falsificó una manda judicial que era de identificar ocupantes por desalojo, y donde le daba las garantías a Erwin Lovera que entrara, y se le ordena literalmente a Erwin Lovera que tenía que entrar por tal lugar del lugar de ocupación, del espacio que estaba ocupado. Justamente desde ahí es donde recibe el primer balazo de parte de sus propios compañeros. ¿Quiénes? No se sabe, porque ahí murieron 6 policías. ¿Había cuentas pendientes? Eso es lo que parece. El fiscal que habla, Jalil Rachid, ¿tenía pruebas? No tiene pruebas. ¿Tiene íntima convicción? No. Tiene un plan. Tenía un plan. Y lo que escuchábamos al final son parte de los desalojos que se vienen originando después de la masacre de Curuguatí, donde ya directamente la Policía Nacional del Paraguay apoya a explotadores de la tierra, brasileros, en manos de la empresa Monsanto,

a finales de los años 1980, en el marco de la guerra de la frontera de Sudáfrica entre Namibia y Angola, la Unión Soviética retiró su apoyo económico y bélico a Angola y Cuba, haciendo inviable para ambos países proseguir con la lucha. Esta lucha terminó hasta que finalmente, por el repudio internacional, tal vez, o por haber finalizado sus objetivos, el gobierno de Pretoria terminó con el apartheid, entre comillas. En el año 1990, siendo en el año 1992 la última vez en que solo votaron plenamente las personas de raza blanca. A partir de ahí sale de la prisión Nelson Mandela, después de estar más de 20 años detenido, por su resistencia al régimen racial de apartheid. ¿Por qué traemos el tema del apartheid a colación? No solamente porque se cumple una conmemoración de Nelson Mandela, sino también porque el apartheid tiene una resignificación en lo social. Y Luciano Arruga forma parte de las víctimas de ese apartheid social y económico. Vamos a escuchar el reporte número 12 de Democracy Now sobre Nelson Mandela. Mandela, the man in the movement. I'm Amy Goodman. Mandela en la libertad de ser libres. Amy Goodman. Nelson Mandela's passing last week at the age of 95 has been met with a global. El fallecimiento de Nelson Mandela la semana pasada a los 95 años de edad generó conmemoraciones y reflexión en todo el mundo. Un grande de la historia de la humanidad ha muerto. Mandela es recordado con justicia por su impresionante capacidad de reconciliarse con sus opresores y por lo que ese perdón significó políticamente para la fundación de una nueva Sudáfrica. The time to build. Ha llegado el momento de construir. Al fin hemos logrado nuestra emancipación política. Prometemos liberar a todos los pueblos del yugo de la pobreza, la privación, el sufrimiento, el sexismo y otras formas de discriminación. Mandela said in his inaugural speech in Pretoria on May 10. Estas fueron las palabras pronunciadas por Mandela durante su discurso de asunción de mando en Pretoria el 10 de mayo de 1994. Nunca jamás volverá a suceder que esta hermosa tierra experimente de nuevo la opresión de los unos sobre los otros y sufrir la indignidad de ser la escoria del mundo. El sol nunca se pondrá sobre un logro humano tan noble. Que impere la libertad. Dios bendiga a África. A human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Nelson Mandela has passed, but what he has passed on to succeeding. Mandela nos dejó, pero dejó a las futuras generaciones su profunda convicción en el poder de los movimientos sociales para lograr cambios. He spent his early years in the African National Congress. The apartheid regime cracked down even more on black South. Bajo la creciente presión, el régimen del apartheid comenzó a reprimir con mayor severidad a los sudafricanos negros. Las noticias de la violencia llegaron a todo el mundo y ello motivó a los estudiantes universitarios a tomar medidas. Se creó un movimiento mundial para presionar a las juntas directivas de las universidades a que retiraran sus inversiones de Sudáfrica. En Washington D.C., Randall Robinson, el fundador de Transáfrica, comenzó un movimiento de protesta frente a la embajada de Sudáfrica. Robinson dijo en el programa de noticias Democracy Now. Tres de nosotros fuimos arrestados, seguidos de 5.000 estadounidenses que fueron arrestados por ir a protestar frente a la embajada en los años subsiguientes. Y por supuesto que esto ayudó a impulsar en el Congreso la Ley General contra el Apartheid, aprobada en 1986. Fue así que finalmente las inversiones estadounidenses en Sudáfrica comenzaron a caer. Y por supuesto, eso junto con la presión dentro del país generó las condiciones para que el gobierno sudafricano se decidiera a negociar y en última instancia a liberar a Mandela. El apartheid se ha resignificado en esta época moderna y se ha transformado en apartheid social. Ya nos quedó en el tintero el tema de la explicación de la aporofobia. Pero vamos a seguir adelante y la semana próxima, seguramente, en la vuelta número 151, vamos a ampliar. Vamos a escuchar un poquitito de Verónica Líneas, que dice que sea ley. Un poquito de humor. ¡Mujeres de la patria!